Póngale. Todos con las manos al aire, con las manos en el aire, con las manos en el aire. Yo me enfrento a las razones, constante cuestionamiento en todas mis canciones. Tan claro no exige condiciones, emociones puestas en un pálido papel. Sangre, sudor y párrafos me mantienen fiel. Muchos cayeron, se perdieron el ayer. Sin rumbo deambularon, nunca encontraron ser. Yo sé lo difícil caminar por este riel, pero no bajo las manos por este sueño aquel que barajó mis cartas. Palabras que se encargaron de entregarme calma. De mí querer mi alma en la esclavitud del cargo. Entre bombo cajas ya no suenan tus alarmas. Bombas y falacias, iglesias y farmacia. Todo pado parte. Yo traigo aquí la droga que quiere despertarte. Mi arte, entregarte mi vida en un instante. Todos en el suelo mientras yo sigo en el aire. Mientras yo sigo en el aire. Con las manos en el aire. Mientras yo sigo en el aire. Yo. Todos quieren baile, todos quieren su burbuja. Yo vivo sin el tiempo, el viento me dibuja. La brújula del cora mi camino me asegura. Nunca ha sido tarde, mi coraje aquí perdura. Busco encontrar cualquier mirada de frente. Honesta, cálida, como si fuera la oscura muerte. Palabras coherentes, siempre con un fin rebelde. Se ponen en el aula de la yeca, no fallé. Se amanece, estrense, nunca se estremece. Amanece, aparece de repente. Aparece de repente. Yo tengo droga pa' mostrarte versus traficarte. Por el amor al arte, la dosis entregarte. Sin quedar bebiendo nada al olvido. No te adormeces si te mantiene vivo. Tengo droga pa' mostrarte versus traficarte. Por el amor al arte, la dosis entregarte. Sin quedar bebiendo nada al olvido. No te adormeces si te mantiene vivo. Te mantiene vivo. Tema tiene vivo. El segundo tema es un trap. Es un trap. Pero igual es una evidencia que uno vive en Santiago igual. Y aparte este trap va dedicado a mi compadre Chispa. Y a Lizama, que no está, pero mis compadres son los más trappers. Va por ellos, pongámosle. Decía. Yo. Juego de adultos con armas de fuego, disparan con rabia las balas del miedo. Viendo como sueños se van al infierno, pocos van ganando, muchos van muriendo, lo siento, lo sé. Todo termina de forma cruel, dime quién es fiel cuando no tienes lo suficiente. Agallas para no poder fallecer, no ser aquel que aprieta el gatillo. Mientras algunos sí llenan su bolsillo, yo sigo en tranquilo. Hay sangre en el piso, desquicio masivo, la muerte ya vino. Todo se hace paz, después del Batman se escucha el pesar. Frío en la ciudad, todo silencio, amargura y dolor. La vida, el amor, todo se acabó. Ya no hay vuelta atrás, después de matar. Jalaste el gatillo, ya no queda más. Una historia menos en la realidad. ¿Qué puede pasar? Demonio ni santo lo quieren pagar. Tampoco asumir, todo consume, incluso vivir. Querer pedir un poco de calma, de eso se encarga la bala y el trap. La oscuridad invade el ambiente y el silencio se apodera del ruido. Mientras descansa el resto de la gente, brotan palabras, colores, sonido. La noche cae, va sacando las caretas. El momento que atraviesa el sigilo, dejando libertad de escritores y poetas, buscando que esto no quede en el olvido. La oscuridad invade el ambiente y el silencio se apodera del ruido. Mientras descansa el resto de la gente, brotan palabras, colores, sonido. La noche cae, va sacando las caretas. El momento que atraviesa el sigil, dejando libertad de escritores y poetas, buscando que esto no quede en el olvido. Bla, no quede en el olvido. Bla, bla, bla, no quede en el olvido. Bla, bla, bla, no quede en el olvido. Bla, bla, Gracias, cabrón, me la apañe. Siempre. El siguiente es una letra que le escribí. Agüita, aunque no lo crean. Yo, como muchos acá, los pasaditos los 30, 34 por ahí, quizás no vivo directamente la dictadura, pero sí nacimos en ella. Este tema, o sea, esta capela se llama Nacido. Así que, nacido en días de furia, tiempo de dictadura, donde la vida era dura, la tortura era parte de nuestra cultura. Mano en la nuca por pensar diferente, armas de fuego manejadas por dementes, dispuestas a matar a su propia gente. Seres honestos fueron comida para peces, en ese ambiente uno crece encerrado buscando algo con qué entretenerse. Dijeron que la alegría ya viene, pero el capitalismo y el comercio son malos, los tienen, no pueden detenerle. Ya no son militares con armas, sino casas comerciales con sus abogados que tienen al pueblo encerrado en un mar de deudas, tarjetas, cuentas, impuestos y por supuesto el rico saca la mejor parte de esto. Detesto que no haya recuerdo ni memoria, me alejo de la escoria. Estamos en el siglo XXI y en el parlamento están las mismas personas que hicieron daño a nuestra historia. Presiona, ahora la red minera, antiminera está sonando porque la reacción es ahora. Plop, plop, plop, plop. Ah, démosle. Con las manos en el aire, con las manos en el aire, con las manos en el aire. La vida está muy cara y la pagas con tu tiempo. El tiempo se hace nada mientras vives como un muerto. El presente pasa dentro de un futuro incierto, en un desierto de miradas que no encuentran un consuelo. Sobre el mismo suelo suelo ver con geometría el vicio de ese círculo que maneja tu día. Te olvidan del presente para una vejez podrida, esclavos del trabajo con la dignidad perdida. Vivo el presente no conforme con el orden, anti toda norma escrita hecha a mano por el torpe. De golpe traigo rimas que funcionan de soporte. No me busquen, no me encuentren, solo camino en el bosque. El mundo está preso por los precios delirantes, las rejas de los bancos que ahora son los gobernantes. Quieren dominarte, hablarte, nada interesante. Su misión es encerrarte en sus casas comerciales. Atrapados por el ego, gente camina sin fuego, viajando en el vacío raro del mundo correcto. La esperanza muerta náusea el mundo del miedo. Lanzarme para ahogarme entre las llamas del silencio. Yo, lanzarme para ahogarme entre las llamas del silencio. Yo, lanzarme para ahogarme entre las llamas. El tiempo se pasa, el tic-tac que te atrapa. El minutero avanza, las horas que no descansan. Buscan un mañana, perdidos en sus tramas, mirando cómo el presente se ríe en su estar. El tiempo se pasa, el tic-tac que te atrapa. El minutero avanza, las horas que no descansan. Buscan al mañana, mirando sus tramas. Yo vine con poco equipaje, respondiéndome en el viaje, divagando por lugares, encontrando los contrastes. Voy distante, siendo un viejo ranti clandestino. La vida es un disparo, yo voy esquivando tiros. 8 horas de castigo, van creyendo que esto es digno. La gente con estima va buscando destino. Yo solo me destierro, ni siquiera me persino. El encierro de los sueldos nunca forja mi camino. Combino los colores con acciones y visiones. Lo trazo en un lienzo repleto de convicciones. Mientras más lo pienso, veo más contradicción en esta puta vida amarga. Ya son pocas las opciones, dejo que me envuelva el sentimiento. Creo yo en el amor, acto revolucionario en estos tiempos, donde el frío invierno quiere tapar el calor. Nunca se apaga el clamor de este corazón con fuego. El tiempo se pasa, tic-tac que te atrapa. El minutero avanza, las horas que no descansan. Buscan un mañana, perdidos en sus dramas, mirando como el presente se ríe en sus caras. El tiempo se pasa, tic-tac que te atrapa. El minutero avanza, las horas que no descansan. Buscan un mañana, perdidos en sus dramas, mirando como el presente se ríe en sus caras. El tiempo se pasa, tic-tac que te atrapa. El minutero avanza, las horas que no descansan. Buscan un mañana, perdidos en sus dramas, mirando como el presente se ríe en sus caras. Yo, mirando como el presente se ríe en sus caras. Mirando como el presente se ríe en sus caras. Gracias, cabro. Oye, vaya a todos los chicos que apañan la actividad, los cabros. Oye, voy a cantar el último temita, así para darle espacio también a las bandas y que sigamos disfrutando acá. Así que esto es un tema ahí medio flighteado, pero ahí va a sonar. Póngale nomás. Tinta chino está en la casa. Yo. perdido en un lugar de este planeta, haciendo señales de humo, escribiendo letras, buscando libertad en este mundo de las penas, de América Latina que circula por mis venas. Decido embarcarme para buscar las estrellas, pasando el horizonte donde no existe la reja. Se deja el sentimiento en cada parte del trayecto, inyecto las imágenes que escribo con el tiempo. Adverso es el momento cuando se empieza de cero, pero se da valor a la familia y los afectos. Desde lo lejano yo proyecto lo que siento, se aprende en el camino a liberarse de los miedos. Remedio para el alma, sumergirme en los fraseos, viajando con la música encuentro mi trofeo. Muchos con cadenas de la sociedad sonreo, mientras yo sonrío y lo miro desde lejos. Converso con mí mismo convenciéndome del tiempo, sabiendo que la vida está llena de momentos. Respondo a cada ráfaga de dudas, siento inquieto y comprendo de lo cotidiano el camino honesto. Dibujo este paisaje con la tinta de mis ojos, cada experiencia escrita se mira desde un cerrojo. Ojo por ojo, la vida dando vueltas, abre la ventana, sale y busca la respuesta. Dibujo este paisaje con la tinta de mis ojos, cada experiencia escrita se mira desde un cerrojo. Ojo por ojo, la vida dando vueltas. La vida es una sola, por eso salgo a buscarla. Muchos con sus vendas ya no quieren ni mirarla, no quieren encontrarla, se amarran las cadenas. 24 horas donde tu mente está presa, pensando el que hacer, que ya está definido, esperando fin de mes y todo está vendido. La libertad de un sueldo te tiene aquí perdido, dormido en la ciudad de cerebros podridos. Soy vivo, el son de hip hop y sus tiempos, sustento, reciclo sus momentos. Busco libertad entre los textos, acá ya no hay pretexto, acepta el desafío, el mundo es tuyo por completo. El mundo es tuyo por completo. Dibujo este paisaje con la tinta de mis ojos, cada experiencia escrita se mira desde un cerrojo. Ojo por ojo, la vida dando vuelta, abre la ventana, sale y busca la respuesta. Dibujo este paisaje con la tinta de mis ojos, cada experiencia escrita se mira desde un cerrojo. Ojo por ojo, la vida dando vueltas. Saludos, gracias hermano, eso fue. Gracias cabros por el apañe, saludos a todos los chicos. Aguante antiminera, anti todo. Y ahora los voy a dejar ahí con mi hermano y su banda, hermano personal, Chaura y La Mina Contamina, hermano. ¡Plop, plop, plop! Gracias.